Bueno, Pablo, nosotros presentábamos el tema, esta discusión que se está dando entre los dos dirigentes más renombrados que tiene ATE acá en Mendoza, y hablábamos de una posición de llamado a la unidad que tendrían ustedes. ¿Esto es así? Sí, internamente, bueno, ha sido de público conocimiento que la semana pasada, casi mediáticamente, más que nada, se ha producido un enfrentamiento, un quiebre a la lista que conduce actualmente ATE, que fue elegida en el 2015, que tiene gestión hasta el 2019. Desde nuestra agrupación y de los sectores en los que estamos nosotros, realmente vemos que eso no suma nada a la construcción sindical, no suma nada a la lucha contra el ajuste que lleva adelante el gobierno provincial y el gobierno nacional, y encima nos aísla de las luchas que se están llevando adelante en otros sectores. Hemos generado ese documento consensuado con los compañeros de nuestra agrupación, que ya lo vamos a estar difundiendo, que es un llamado a la unidad. Creemos que si hay cuestiones judiciales deben ser resueltas en ese ámbito, en el ámbito judicial, pero que eso no puede interferir la organización de los trabajadores, más en una semana en la que tenemos que organizar y llevar a la práctica un paro nacional convocado por ATE. ¿Vos creés que esta disputa no va a traer claridad, sino que va a traer más bien perjuicios? Hay un problema acá, y es el hecho de que algunos dirigentes por ahí olvidan que a ATE le integramos 13.000 afiliados cotizantes, más unos 3.000 o 4.000 afiliados no cotizantes, que eso incluye a gran cantidad de los despedidos de la provincia y todo lo demás, y que nuestros reclamos no tienen que ver con el hecho de las disputas que se ven bastante personales por una cuestión de quién controlaba y quién controla ahora el sindicato por el voto de los afiliados, sino que nuestras luchas tienen que ver con la reincorporación de compañeros despedidos. Ahora nosotros el 31 de diciembre se vencen los contratos de todos los trabajadores del Estado Nacional, de los organismos nacionales que trabajan acá en la provincia, y realmente creemos que esas son nuestras luchas. El aumento salarial de este año fue paupérrimo, en algunos organismos no llegó ni al 20%, con una inflación que ha superado el 40%. Realmente creemos que si alguien festeja ante este divisionismo o esta lucha intestina, es el gobierno y los grupos concentrados de poder, que los trabajadores realmente no tenemos nada para ganar en medio de esta pelea.